Bueno, entonces hemos venido estudiando esta semana acerca de Daniel. Estudiamos Daniel 2 y Daniel 7, pero no tanto como queriendo explicar la profecía, sino entendiendo o buscando entender, digámoslo, el lenguaje en el que nos habla la escritura, ese sistema de símbolos que está usando allí. Hoy vamos a hacer lo mismo con el capítulo 8, no todo el capítulo 8, no nos vamos a salir hasta de donde hemos avanzado con los otros dos capítulos, sino que vamos a mantenernos hasta donde nos lleva la enseñanza, hasta el mismo punto donde quedamos en los otros dos capítulos. Bueno, no están la mayoría de las hermanas hoy, pero no sé si mis hermanas que me acompañan hoy tienen alguna pregunta de las dos reuniones anteriores, o si no hay ninguna pregunta al respecto. ¿Eso significa que todo está claro? Bueno, para iniciar vamos a hacer una oración. ¿Nos puedes a ayudar con la oración? Bueno, vamos a hacer la oración. Padre nuestro, que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por permitirnos, Señor, nuevamente reunirnos en esta tarde. Le ruego, Señor, que bendiga a mi hermana Luz, que le dé palabras para que pueda instruirnos, Señor. Y a nosotros también, Señor, que permita abrir nuestra mente y poder comprender y entender su palabra. También quiero rogarle, Señor, por los niños que están enfermos, Padre, y que es una angustia, Señor, el tener a uno de nuestros hijos enfermo. Le ruego, Señor, que tenga bien darle la salud a su hijo de mi hermana Sol y a su nieta de mi hermana Milady y a todo aquel que igual se encuentre en esta situación, Señor. Le ruego que usted tenga bien darle la salud y también por nosotros, Señor, como adultos también, le pido que no nos deje de su mano, que nos haga comprender, Señor, y entender su palabra para caminar, Señor, siempre en sus caminos. Pues todo se lo pido, Señor, en el bonito nombre de su hijo amado, Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a ir directamente a Daniel 8. No sé si mi hermana Rosamari nos puedes ayudar con la lectura ahí otra vez, por favor. Con mucho gusto, hermana Luz. Gracias, mi hermana. Vamos a leer primero hasta el verso 9. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Gracias, mi hermana. Entonces, nos está hablando de una visión diferente a las que ya hemos visto de Daniel. En la primera, recordemos, se le presenta una estatua, todas ya recordamos, cabeza de oro, brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro barro cocido. En la segunda visión, en cambio, se le presentan bestias. Vimos cómo la simbología bíblica representa a las bestias o a los reinos como bestias. Entonces volvemos a ver la misma enseñanza con otro patrón, con otra simbología. Y aquí entonces tenemos que viene primero el león, luego el oso, como tercero viene el leopardo con alas de águila, con cuatro cabezas. Y por último viene una bestia espantosa y terrible, y de la bestia espantosa y terrible finaliza con 10 cuernos, de entre los cuales uno pequeño se levanta. Relacionábamos entonces que la primera visión Daniel la tuvo cuando era un joven, cuando recién había llegado a Babilonia cautivo, mientras que la segunda la tiene en el año primero del rey Belsasar, es decir, al final del reinado o al final del reino de Babilonia. En este tiempo ya Daniel era una persona adulta. Pero 2 años más tarde nos viene diciendo el capítulo 8, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel dice. Entonces, las dos primeras nos estaban hablando de lo que ocurriría en el transcurrir del tiempo hasta nuestros días. Vimos cómo estas profecías llegan hasta nuestros días y están por culminarse, ya la mayoría se ha cumplido. Y no da muchos detalles respecto a los reinos que vendrían seguidamente de Babilonia, que era el reino que estaba en pie en aquel entonces. Pero aquí en Daniel 8 vamos a ver cómo el Señor le muestra en detalle, le muestra más detalles de lo que ocurriría, cómo vendrían estos reinos a sucederse. Recordemos entonces que estamos en el último año, no solo del reinado de Belsasar, sino también en el último año de reinado o de existencia del reino de Babilonia. Y en ese año entonces Daniel tiene esta visión que acabamos de leer. Empieza a decir que había un carnero que estaba en pie y tenía este carnero 2 cuernos, pero dice que aunque los cuernos eran altos, uno de los dos era más alto, y dice que el más alto luego creció más que el otro, creció más y su poder era muy grande. Vamos a ir antes de ir a buscar cuál es el significado de estas cosas. Vamos a ir un poquito a ver lo que son los reinos o las extensiones de los reinos que hemos visto. Hemos visto ya les voy a pasar unas imágenes donde vamos a ver el reino de Babilonia y lo que abarcó. Entonces, a ver si se fue, para que lo descarguen, mis hermanas, para que lo vean. Sí. Allí vamos a ver la extensión del reino de Babilonia. Quiero que tengamos presente de una manera gráfica lo que hemos estado viendo ya en la teoría, ¿no? Y aquí vemos cómo, o el territorio que abarca Babilonia, que es apreciable, es grande. Y vemos, por ejemplo, en la parte superior derecha de la imagen, vemos que allí se encuentra Media. En la parte izquierda inferior está Egipto. Y en la parte derecha, izquierda superior, encontramos a Lidia. Estos puntos que les estoy dando es para que los tengamos en cuenta, porque luego les voy a pasar enseguida, ya mismo les voy a pasar el siguiente reino, la foto de la extensión del siguiente reino, que es... pero yo no esperé a que ustedes tuvieran todas la imagen. ¿Ya la tienen todas? Para explicarles, porque hablé como un lorito y no esperé a que ustedes la descargaran. ¿Ya la están viendo? Listo, entonces ahí vemos la extensión y los límites, podemos decir los límites de este imperio. Para que los tengamos en cuenta a la hora de ver el siguiente mapa, que ya se los voy a enviar, que es el del Imperio Medo-Persa. Entonces, ahí va. Por favor, bájenlo también. Y vamos, luego que lo tengamos, me escriben allí, que ya lo tienen, que ya están viendo la imagen, para ver las diferencias que hay entre uno y otro. Recordemos que Babilonia no alcanzaba a extenderse, ¿ok? Babilonia no alcanzaba a extenderse entonces hasta Media. Y por su lado, vamos a ubicarnos en la imagen, por el lado derecho inferior encontramos que solo limitaba con el Golfo Pérsico. Es decir, que en comparación con este imperio persa, en realidad Babilonia viene a ser muy pequeño comparado con lo que fue el Imperio Persa. Vemos que el Imperio Persa dominó lo que es Lidia y aún vemos que se extendió más hacia el occidente, hacia Macedonia, ahí arriba de Lidia, que es en la parte izquierda, superior izquierda de la imagen. Vemos que está el mar Mediterráneo y allí está Tracia, Macedonia, Lidia. Este sería el occidente, entonces hacia allí se extendió mucho más el imperio y también hacia lo que sería el sur y hacia el oriente, que viene a ser, o mejor, abarca más hacia el oriente de lo que abarcaba Babilonia. También vemos que se extendió hacia Egipto, también dominó sobre Egipto y todo lo que era Babilonia también vino a dominarlo. Sí. Vemos claramente la diferencia, mis hermanas. Mi hermana Bari, ¿pudiste ver las imágenes, la diferencia? Ok, mi hermana. Bueno, les voy a enviar la tercera imagen. En la tercera imagen vamos a ver al imperio griego y cuánto alcanzó a dominar. allí está, para que lo descarguemos también. Está un poco recostada la imagen, pero espero que se entienda. Cuando lo tengamos, por favor, me avisan. Ya. Bien. Entonces, teniendo ya como referencia no el de Babilonia, sino el de Medo-Persia, vamos ahora a ver el de Grecia. Medo-Persia, recordemos que alcanzó Tracia, Lidia, también Egipto, pero hacia el lado norte, oriente, es decir, hacia el lado derecho de la imagen, a nuestra derecha de la imagen, no se extendía tanto como lo hizo el imperio griego. Vemos que hay una extensión bastante apreciable de diferencia hacia el lado derecho de la imagen, entre la imagen de Persia, que corresponde al dominio que tuvo el imperio persa, en relación con el de Grecia. El de Grecia viene a ser muchísimo más extenso, se extendió una cantidad increíble hacia el oriente, muchísimo más hacia el oriente, y ya vamos a ver aquí en el 8 que esto no fue casualidad, sino que el Señor ya lo había predicho desde antes. Y vamos a verlo en el 8 precisamente, cómo describe hacia dónde se extendería Grecia. El 3 no, el de Grecia no lo puedes abrir, mi hermana Bari. Te lo envío de nuevo. Voy, ya te lo envío, hermana. A ver, Grecia. Ahí va de nuevo. Ese es el de Grecia otra vez para mi hermana Bari, que me dice que no lo ha podido ver. Vemos cómo en esta relación cada vez se extienden más en dominio, mucho más en dominio. Alcanzando pueblos que no habían alcanzado los anteriores, dominando sobre muchísima gente, sometiendo muchos más pueblos a su dominio, pero el tercer reino, el de Grecia, viene a ser impresionante, viene a ser muy grande. Por eso es que al morir Alejandro Magno, nos dice que, recordemos en Daniel 7, cuando nos dice que estando en la mayor en lo más grande de su esplendor, ese cuerno notable, o mejor, la cabeza viene a ser quitada y en su lugar salen cuatro cabezas, ¿sí? Entonces, vienen a dominar sobre esta tierra cuatro reyes, vienen a dividirse en cuatro reinos, perfectamente apreciables, muy grandes, esos cuatro reinos, por su extensión. Y ahora, hoy no vamos a hablar mucho, o no vamos a hablar de Roma hoy, vamos a concentrarnos más en Medo-Persia y Grecia. Vamos a ver el último mapa. Mi hermana Mari, ¿ya pudiste ver el de Grecia? Ok. Vamos a ver el último mapa, que es el de Roma. Y a ver si es este. Sí. Vemos cuánto se extendió hacia el occidente el imperio romano, pero siempre va a estar dominando, o cada imperio de estos siempre dominó sobre la Tierra Santa, sobre lo que es Jerusalén, siempre estuvo dominando, o siempre estos reinos estuvieron dominando aquella tierra, aquella nación. Vemos cómo Roma en su extensión viene a ser mucho, mucho más grande todavía. Pero hacia el lado contrario de lo que fue Grecia. Shalom, mi hermana Milady. Estamos viendo los mapas, mi hermana, de las de lo que hemos venido hablando en estas semanas acerca de los imperios, tanto Babilonia, Medo-Persia, Grecia y aún de Roma. Estamos viendo las imágenes de los imperios, cuánta tierra abarcaron, sobre cuánta tierra y sobre cuánta gente dominaron, y estamos comparando cada imperio. Pero vamos a estudiar hoy Daniel 8, mi hermana, para que le vaya dando una ojeadita. Hemos leído desde el verso 1 hasta el verso 8. Bueno, teniendo ya entonces nuestros mapas y viendo las diferencias entre cada uno de esos reinos, vamos a avanzar ahora sí en lo que es el capítulo 8. Allí entonces encontramos en el verso 1, como leíamos al principio, como hablábamos al principio, que esta visión viene a ser dada en el último año del reinado de Belsasar, pero también en el último año en el que fue potencia Babilonia. Y dice que había un carnero que tenía dos cuernos, y uno de esos cuernos era más alto, pero el que era más alto creció. El otro no dice que creció. En el verso 19, encontramos que viene un personaje a explicarle a Daniel acerca del carnero. Así que vamos a leer solamente el verso 19 y el verso 20 por ahora. Verso 19 y verso 20. A Daniel ya se le había dado en visión antes a conocer, se le había dado a conocer que después de Babilonia vendría otro imperio, y después de ese imperio se levantaría otro, y luego de ese vendría uno más. Pero aquí se le van a dar más detalles acerca del imperio que se levantaría inmediatamente, terminará el de Babilonia, porque ya estaba por caducar. Así que vamos a leer 19 y 20. ¿A quién hace referencia este carnero? Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Gracias, mi hermana. Entonces aquí ya con nombre propio, recordemos que aún no venía Media y Persia a conquistar Babilonia, aún no. Sí fue poquito tiempo después de esto, pero aún no venía a conquistar Media y Persia Babilonia, pero ya estaban por hacerlo. Y dice en la visión entonces, el que le explica la visión a Daniel, le dice: esos cuernos que viste en el carnero son los reyes de Media y de Persia. Al igual que veíamos en la simbología de los dos brazos, y también en el del oso, que tenía un costado que se levantaba más que el otro, aquí vemos también que un cuerno se levanta más que el otro, más alto que el otro, y crece. Entonces, asimismo, es porque entre los medos y los persas siempre dominaron más los persas. Ahora, ya con nombre propio identifica quiénes son, ya no le deja en misterio el conocer quién sería el próximo reino. Nosotros lo vimos por la historia, porque nosotros tenemos la historia, pero aquí se lo está diciendo el mismo Señor con nombre propio: Media y Persia será el próximo, ¿qué? Sería el próximo imperio. Vamos a ir al verso 21 y allí nos explica claramente quién es el macho cabrío que viene desde Occidente. Vamos a leer 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Gracias, mi hermana. Entonces, dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. Ah, como absurda la traducción, porque nos dice, el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. O el rey es el cuerno, o el rey es el macho cabrío. En realidad, el reino de Grecia sería el macho cabrío. Y el cuerno que tiene entre sus ojos es el rey primero. Vamos a devolvernos un poquito atrás en nuestra lectura del capítulo 8. Y vamos a leer el verso 3 y el verso 4, mi hermana, para que veamos un poquito acerca de este macho cabrío que viene a ser Grecia. 8, verso 3 y 4. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Gracias, mi hermana. Entonces, este carnero, ya vimos en el verso 20 que es Media y Persia. Es el imperio Medo-Persia. Los dos cuernos son los reyes de Media, los reyes de Persia. Pero dice que este hería hacia qué lugares. Vamos a ubicarnos en nuestro mapa de Grecia, de Persia, que es el de color morado, color lila. Y encontramos entonces a Persia, ya estamos allí, vemos que Persia se encuentra ubicada en la parte inferior de derecha de la imagen. Ese sería el oriente, o eso estaría más hacia el oriente. Cuando nosotros vamos hacia a ver cómo se extendió este imperio desde Persia, ¿hacia dónde se extendió? Se extendió hacia Mesopotamia, hacia Tracia, ese sería el poniente o el occidente, ¿sí? Se extendió hacia el occidente, por eso nos está diciendo que este carnero hería con los cuernos al poniente, o sea, al occidente, al norte, vemos que también se extendió al norte, eso sería hacia arriba, hacia la parte superior. Y también nos dice, y al sur. Entonces, vemos allí que alcanzó a Egipto, alcanzó hasta Mesopotamia, y hacia el norte también avanzó. Pero no dice que se extendió hacia el oriente, o sea, más de Persia hacia el oriente no pudo avanzar, sino se extendió hacia el lado contrario, hacia el occidente. Pero vamos a ver en la parte de arriba. Si me están siguiendo mis hermanas y si me están comprendiendo, por favor pónganmelo allí. ¿Sí estamos viendo la imagen? Estamos en la imagen de Persia, ¿ok? Mi hermana Milady, ¿descargaste los mapas? ¿Mi hermana Eli? ¿Mi hermana Sol, ya estás allí? Bueno, vamos a ir a volver a nuestro mapa entonces. Ahora lo perdí. Y vemos cómo dice que iría hacia el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Fue hacia donde avanzó este imperio. Vamos a ubicarnos en lo que dice allí Tracia y Macedonia. Sí lo vemos ahí arriba en la parte izquierda, superior izquierda de la imagen. Si lo estamos viendo, si lo ubicamos, Tracia y Macedonia, por favor, díganmelo. ¿Mis otras hermanas ya lo ubicamos? Amplíale un poquito, mi hermana. Bueno, lo que quiero que veamos es que ahí cerquita, bajando un poquito, Encontramos ahí una isla pequeñita, en amarillo, ahí pegadito a Macedonia. Vemos como, vemos en amarillo una isla y parte del mismo continente, y entonces eso es Grecia, ¿sí? No alcanzó a ser conquistada por los persas. ¿Por qué? Porque en el cuando los persas quisieron llegar hasta allí, mi hermana Eli, si estamos viendo el mapa, mi hermana Rosa María, qué mal. Bueno, sí me están entendiendo lo que les digo de lo que es Grecia. ¿Dónde queda allí ubicada? Yo sé que si, si identificamos el mapa, nos ubicamos pronto dónde queda Grecia. Los persas no alcanzaron a llegar a Grecia, porque cuando ellos quisieron conquistar Grecia, Grecia se levantó. Grecia no quiso dejarse conquistar, por eso es que vemos que Grecia está limpia de lo que es el imperio medo-persa. Vamos a leer ahora el verso 5. Pero antes de ver el verso 5, veamos que en la imagen Grecia queda al poniente de lo que es Persia. Y queda al poniente de lo que es, o sea, al occidente de lo que es de donde está ubicada pues Jerusalén. ¿Sí? Vamos a ir entonces al verso 5 y al verso 6 de Daniel 8 para que veamos lo que dice respecto a Grecia, que ya lo leímos en el verso 21, que es el macho cabrío. ¿Desde dónde debería venir? Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Gracias, mi hermano. Entonces, dice que ese macho cabrío vendría del poniente, o sea, del occidente. Si es Grecia, perfectamente nos está cumpliendo con la descripción. Viene desde allí y destruye todo lo que es, o conquista más bien lo que es Media y Persia, todo su imperio. Lo conquistó por completo. Leemos entonces que dice, vino hasta el carnero de dos cuernos y corrió contra él en la furia de su fuerza. También dice, verso 7, lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Significa que destruyó tanto a los reyes de Media como a los reyes de Persia. Dice además, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. En cambio, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Entonces, ahí es donde vemos cómo se extendió el dominio de los griegos desde allí, desde Grecia, avanzan hacia el oriente. Viene del poniente y él viene de occidente y conquista hacia el oriente. Entonces conquista todo lo que le perteneció a Persia. Y aún avanza mucho más, por eso dice, se engrandeció ¿sobre qué? Sobremanera. Pero resulta que a este imperio dice que le ocurriría algo extraño. Dice, estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. En el verso 21, leíamos, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, lo que nos está diciendo el verso 8 es, aquel rey, el rey primero, fue quebrado, o fue destruido, o fue muerto. Y en su lugar salieron otros cuatro reyes notables hacia los cuatro vientos del cielo. En la historia encontramos que después de la muerte de Alejandro Magno, vienen a gobernar sus generales. Vamos a ubicarnos un poquito en lo que es el tiempo. La visión de Daniel 8 se da más o menos por el año 333. No, como les dije, mis hermanas, no vamos a manejar fechas, como que decir es esta y punto, porque realmente en la historia siempre hay una diferencia de años. Entonces, lo ubicamos entre el año 333 a 330 antes del Mesías. Esta visión, o sea, el reinado de Belsasar. Cuando nosotros hablamos o entendemos del macho cabrío que viene del occidente y destruye, estamos hablando del año... Perdón. Ya me confundí yo con las fechas, ¿vieran? Cuando leemos acerca del macho cabrío que viene de Occidente, que es Grecia, encontramos que la conquista de Alejandro Magno se da desde el año 331. Él termina más o menos, conquista todo el territorio que ya vimos en 10 años. Y con su muerte viene a finalizar, digamos, esa campaña, y su muerte ocurre en el año 321 antes del Mesías, estamos hablando. Por eso es que decimos 10 años después de que inicia su conquista, que fue en el 331, 10 años después de esto muere. Es decir, en el 321 antes de Cristo. Con la muerte de Alejandro, el reino se divide, como ya lo hemos visto antes en nuestras anteriores reuniones, y salen esos cuatro reinos que tanto Daniel 7 como aquí Daniel 8 nos están nombrando. En el verso 22 nos dice... de Daniel 8, Daniel 8, 22, leemos y nos dice: en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Aquí ya nos identifica que sería una gran nación, un imperio. Pero estos cuatro reinos ya no tendrían la fuerza que tuvo a Grecia en su momento. Entonces, en el año 321 es cuando se en promedio, estamos hablando, se divide entonces el reino en cuatro reyes que los conocemos como los generales de Alejandro Magno. Hablamos de Ptolomeo. Hablamos también de Lisímaco, hablamos también de Seleuco y hablamos de Casandro. Ellos se dividen en el reino. Entonces Ptolomeo viene a gobernar la que es la parte de Egipto. Ahí en el mapa podemos ubicarlo, en el mapa de Grecia podemos ubicar la parte que viene a dominar Ptolomeo. Quiero que tengamos en cuenta esto, porque en el verso 23 Y en el verso, en el capítulo 8, verso 23 y verso 9 nos habla de algo en especial. Para ver esto tenemos que ubicarnos en el mapa y ver dónde dominaron o cuál era la extensión de los diferentes reinos en los que se dividió Grecia. Entonces, Ptolomeo gobierna lo que es la parte de Egipto y las islas del Egeo, son unas islas que, bueno, en el mapa no se alcanzan a ver bien. Ahora, lo que fue Casandro, o el reinado de Casandro, fue lo que es Macedonia y Grecia, o sea, en la parte de arriba, izquierda, superior de nuestra imagen. Allí vemos entonces Grecia y Macedonia. Eso vendría a ser lo que gobernó Casandro. Lisímaco gobierna sobre Tracia y parte de Asia. Bueno, aquí no podemos ubicarlo bien por la foto. Pero si ustedes ven ahí en la foto, está escrito Lisímaco, justo al lado de Tracia. Ahí está Lisímaco, y también se ve Tracia un poco borrosa en la parte superior izquierda. También ahí está Tracia junto, muy cerca a Grecia. Y Seleuco viene a gobernar un poco de lo que es Asia Menor y Persia. Entonces, Seleuco gobierna todo lo que queda del reino, es decir, les voy a pasar una foto donde está cortado lo que gobernaron los otros y solamente se ve lo que gobernó Seleuco, para que veamos la diferencia, porque de pronto así no lo notamos bien, pero ahí les voy a enviar la imagen. Está cortado más o menos desde donde viene a gobernar Seleuco. Para que lo descarguen, mis hermanas, por favor. Es bien importante que tengamos esto en cuenta. Espero a que lo descarguen. Sin embargo, con el otro mapa, el de Grecia, pues ya pudimos ver de pronto que es bien apreciable la región que vino a gobernar Seleuco. Es muy amplia. No está disponible, pero yo lo veo que está descargando. A ver, ¿será que está muy lenta la conexión? Shalom, mi hermana Gis. El Señor le bendiga, mi hermana. Mi hermana, estamos hoy viendo Daniel 8, no todo, no lo vamos a ver todo, sino en relación con Daniel 7 y Daniel 2, y estamos viendo estos mapas en los que vemos la diferencia entre los imperios, el terreno que cada uno dominó, y en este momento estamos hablando del verso de Daniel 8:22, donde nos dice que en cuanto al cuerno que fue quebrado, hablando del macho cabrío que es Grecia, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la misma fuerza de él. Estamos entonces viendo en este mapa, en el de Grecia primero, que es el de el número 58 ahí en los que le pasé, donde gobernaron cada uno de ellos. Veíamos que Ptolomeo gobernó la parte de Egipto, Casandro lo que es Grecia, y Lisímaco la parte de Tracia, y el resto del imperio lo viene a gobernar Seleuco. Entonces, allí les pasé la última imagen y es precisamente donde está mostrando la región que viene a gobernar Seleuco, que es la mayoría de lo que fue el imperio griego. Ok, mi hermana Mari. Y dentro de lo que gobierna este Seleuco, vemos que está la tierra de Israel. Vemos allí que está incluida en los terrenos de Seleuco lo que es Jerusalén y la tierra de Israel. Así que el más grande de todos viene a ser Seleuco. Vamos a irnos a la escritura otra vez y vamos a leer el verso 9. Dice en el verso 9, vamos a leer con atención, mi hermana Rosa Mary, por favor. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Gracias, mi hermana. El verso 23. Aquí en el verso 23 nos va a dar la explicación del verso 9, así que vamos a poner atención. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Gracias, mi hermana. Entonces dice, al final del reinado de quiénes. ¿Cuál es la referencia para encontrar a este rey altivo de rostro y entendido en enigma? ¿El final del reinado de quiénes? De los cuatro reyes, exactamente, mi hermana Rosa Mari, así es. Nos está diciendo en el verso 22, en cuanto al cuerno pequeño que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que de estos cuatro se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, está hablando de esos cuatro cuernos o reyes, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. En el verso 9 nos estaba diciendo que se levantaría de uno de esos cuatro cuernos, no de entre los cuatro como nos estaba hablando, y eso es lo que quiero que veamos hoy. A veces pensamos que ese otro cuerno que se levanta, dice, también es un cuerno pequeño, podemos confundirlo con el de Daniel 7. Recordemos cómo nos decían Daniel 7. Vamos a ir a Daniel 7 otra vez y vamos a recordar de dónde salió ese cuerno pequeño para que veamos que ese cuerno pequeño no es el mismo de Daniel 8, o veamos si ese cuerno pequeño de Daniel 7 viene a ser el mismo de Daniel 8. Vamos a ver cómo es la cosa. Vamos para Daniel 7 y vamos a leer el verso 7 y verso 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Gracias, mi hermana. Entonces nos está diciendo que él estaba viendo cuál bestia, la tercera o la cuarta. Aquí en Daniel 7:7. Mis hermanas, la cuarta. ¿La cuarta a qué imperio corresponde? Roma, exactamente. ¿Dónde estamos ubicados en Daniel 8? ¿En qué imperio? ¿En qué bestia y en qué imperio? En Daniel 8, ¿hasta dónde vamos? ¿En qué imperio estamos ubicados y en qué bestia? Griego, eso correspondería entonces a la tercera bestia, ¿cierto? Aquí vemos entonces detalles respecto a la tercera bestia. No nos está hablando de la cuarta todavía. Veamos además otra diferencia para saber si realmente estamos bien o no, y ver si son diferentes los dos cuernos pequeños. Ahora dice, mientras, verso 8, mientras yo contemplaba los cuernos, que eran 10 según el verso 7, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y esta es una diferencia que debemos notar, porque este cuerno pequeño no sale de ninguno de los 10, sino que sale entre los 10. La expresión entre los 10 nos hace ver la diferencia. No era ninguno de los 10, sino que de medio de ellos, de entre ellos, salió uno más. Sería un onceavo. Mientras que aquí en Daniel 8, verso 23, nos está diciendo, en el verso 23 no es, es en el verso 9, dice, hablando de los cuatro cuernos, dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Este salió de uno de los cuernos, diferente al del capítulo 7, que salió de entre los cuernos. Además, estos cuatro cuernos son de la tercera bestia, mientras que estos 10 cuernos de Daniel 7 son de la cuarta. Así que no viene a ser el mismo cuerno. Ahora nos dice, además, otra diferencia. En el capítulo 7, verso 8, nos dice que este cuerno pequeño hizo arrancar tres cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Mientras que el de Daniel 8 no nos dice que haya tenido ni boca ni ojos, sino que se extendió simplemente mucho. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se extendió? Dice, verso 9, creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Sur, oriente y tierra gloriosa. Vamos a ver nuestro mapa de Seleuco. Es el que tiene el número 59, si no estoy mal. Sí, el de número 59. Vemos allí que ese dominio de Seleuco se extiende hacia dónde. Hacia el oriente, hacia el sur y hacia la tierra gloriosa, que vendría a ser lo que es Jerusalén, lo que es Israel. Pero no fue Seleuco, Seleuco era uno de los cuatro. Entonces, el que se extiende hacia esos lugares es Seleuco, por tanto, lo más lógico es que sea de Seleuco de quien salga ese cuerno pequeño y que se puede extender hacia esos dominios. En el año 281, estamos hablando, como les decía mis hermanos, no de fechas exactas, sino promedio, se levanta Seleuco Nicátor, hijo, y este varón, este hombre que se levanta, viene a ser el que domina sobre la tierra del pueblo de Dios. Ahora, quiero preguntar si está claro que hasta aquí, en el capítulo 8, no nos está hablando de Roma o de la cuarta bestia. ¿Queda claro? Para mis demás hermanas, ¿queda claro? Estamos hablando solamente de segunda y tercera bestia. ¿Por qué de la primera no? Porque la primera ya había pasado. Ya obviamente no iba a aparecer aquí, porque ya había pasado. Los dos que vendrían seguidamente sería tanto Grecia como, perdón, primero Medo-Persia y luego Grecia. En el capítulo 8 da otros detalles de otros asuntos, pero como les dije, vamos a contemplar solamente hasta donde hemos visto de los anteriores capítulos. No vamos a pasar de ahí. Aquí en el capítulo 8 nos habla acerca de Grecia y cómo se desarrollaría su historia, cómo se iba a dividir y cómo se levantaría ese rey importante de uno de los cuatro que se levantaron después de Alejandro. En el verso 9 encontramos una oración de Daniel, porque él ve una profecía cumplida sobre su pueblo, que es la de Jeremías, los 70 años, perdón. Y entonces allí viene también la profecía de las 70 semanas, que no vamos a contemplar porque está, la podemos ver después. Hace referencia a la venida del Mesías, el tiempo en el que debería aparecer y hacer o cumplir las profecías que ya estaban también dadas. En el capítulo 10 de Daniel vamos a encontrar una visión que tiene allí Daniel también, pero en el capítulo 11 vamos a encontrar que Daniel está hablando exactamente de Medo-Persia y de Grecia. Vamos a ir al verso 2, y esto fue en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Vamos a ir allí, la referencia la tomamos del capítulo 10, que es donde empieza este diálogo, este diálogo que se viene dando entre el que le enseña la visión a Daniel y el profeta, y vemos que la referencia está en el verso 1 del capítulo 10, donde dice en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Ahora, en el capítulo 11, verso 2, empieza a mostrarle algunas cosas a Daniel. Vamos a leer el capítulo 11, verso 2, solamente el verso 2, para que veamos todavía más cómo el Señor le expresa, ya no en parábola, sino literalmente, cómo es que van a hacer las cosas. En el capítulo 8 aún vemos cómo en parábola le muestra que se extendería Medo-Persia hacia el occidente, pero que de occidente se levantaría alguien que lo destruiría, un macho cabrío. Aquí en el capítulo 11 va a decirnos exactamente que es el rey. Vamos para Daniel 11, verso 2 y verso 3. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Gracias, mi hermana. Entonces nos está hablando de que aún quedaban, esto ya es mucho tiempo después de Daniel 8, por eso vemos que es otra referencia de tiempo. Entonces nos dice que habrá sobre Persia todavía, ya estaba gobernando Persia, le dice todavía sobre Persia quedan tres reyes. Y el cuarto rey que vendría sobre Persia, dice, se haría de grandes riquezas, más que todos los anteriores, y se iría a pelear contra Grecia. Eso es lo que dice que avanzaba en la simbología de Daniel 8, donde leemos que el carnero hería con sus cuernos al poniente, especialmente dice al poniente, o sea, hacia el occidente. Eso era hacia Grecia. Pero dice, se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Verso 4, mi hermana, para que veamos e identifiquemos a aquel rey. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó. No, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Gracias, hermana. Entonces dice que se levantará un rey valiente. El rey de Persia iría contra Grecia, pero se levantaría un rey valiente. ¿En dónde? Ese rey valiente se levantó en Grecia. Sabemos quién fue. Alejandro. Era muy valiente, dice. ¿Y dominará qué? Con poder y hará su voluntad. Ya vimos que eso hizo, conquistó hacia el oriente todo cuanto quiso. Pero dice, pero cuando se haya levantado, verso 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. No a sus descendientes, ninguno Alejandro Magno no se conoce que haya tenido descendientes. Y la escritura lo había dicho, no a sus descendientes. No fueron sus descendientes quienes recibieron el reino, dice, pero tampoco dice allí conforme al dominio que él tuvo. Es decir, lo que nos había dicho en Daniel, exactamente, mi hermana, lo que nos había dicho en Daniel 8, que dice, mas no, el verso 22, aunque no con la fuerza de él. Entonces aquí lo está diciendo, mas no con el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado, es decir, nadie de su familia vendría a gobernar en su lugar, dice, será para otros fuera de ellos. Y esos otros no tenían pues que ver con él y vienen a gobernar sobre esa tierra que él conquistó. De ahí en adelante empiezan Daniel 11 a darnos muchos más detalles de los que ya nos había dado o el Señor le había mostrado a Daniel. Muchos más detalles de los que le había mostrado en Daniel 7 y en Daniel 8. Pero esos detalles no los vamos a ver porque la intención de hoy era relacionar capítulo 2 con capítulo 7 y ver que su relación viene directamente con el capítulo 8. Pero que en el capítulo 8 no nos está hablando de la cuarta bestia. Se centra únicamente en la segunda y en la tercera bestia. Entonces, espero que haya quedado claro, mis hermanas. Pregunto, ¿quedó clara la relación? Bien, hoy olvidé grabar, mis hermanas. No sé por qué olvidé grabar hoy, pero mi hermana Bari grabó. Estoy segura que ella sí grabó, esperemos que su grabador funcione. No sé, hasta ahorita caigo en cuenta que realmente no prendí el grabador. Esto porque pensé en enviarles el audio, pues, para que mi hermana Gis, por ejemplo, que no estuvo todo el tiempo, y mi hermana Solange, que estuvo un poquito ocupada, puedan escucharlo y ir comparando con los mapas que les envié. Entonces, si mi hermana Mari nos hace el favor de subirlo aquí, para mis hermanas que no estuvieron todo el tiempo, para mi hermana Miledis también, que no estuvo... Oh. ¿No grabaste entonces, mi hermana? Ah, pero ese, en ese sí grabaste. Oh, qué bien. Sí, mi hermana Bari, te agradecemos mucho que nos pases el audio aquí. Vamos a dejar entonces hasta aquí hoy. Les agradezco mucho, mis hermanas, su atención, su compañía, y espero que lo puedan escuchar nuevamente y relacionar esta vez ya con los mapas con mucha más tranquilidad, de pronto deteniéndolo, revisando y mirando que así sean las cosas. Un fuerte abracito a todas. Vamos a hacer una oración para finalizar. Bueno, vamos a hacer una oración. Les invito a que nos pongamos en pie o de rodillas en lo posible para hacer la oración final. Oremos. Amante misericordioso, Señor, a ti, Señor, nos acercamos en esta tarde muy agradecidas porque nos has dejado tu palabra y nos has mostrado un camino a seguir, Señor, para que podamos no solo acercarnos a ti, sino saber que no andamos a ciegas, que tú, Señor, nos has querido mostrar las cosas que vendrán, no solo en tiempos antiguos, sino también en nuestros tiempos, Señor. Tú has mostrado qué ha de ocurrir. Y te alabamos, Señor, porque eres el Dios que todo lo conoce, que todo lo puede. Un Dios, además de esto, misericordioso, que se fija en nosotras, que nos ha amado profundamente. Y te rogamos, Señor, que asimismo nos perdones y que nos des, Señor, ese amor con que has amado a tu Hijo para que esté en nosotros. Y así, Señor, podamos darte honra y gloria con nuestras vidas. Te ruego, Señor, por la salud de cada una de mis hermanas aquí presentes y también por sus familias, Señor, por sus hijos, por sus familiares que se encuentran enfermos, por ellas mismas, Señor, que tú los bendigas, que tú los colmes de tu paz y que les prospere, Señor, su alma para que podamos todos, Señor, estar en pie delante de tu presencia. Amado y bondadoso Señor, te agradecemos por esta tarde. En el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén. Un abrazo a todas.